mamá, este otro es el papá. El más grande es el hermano, con la nena de la mano. El chiquito va detrás, todos salen a pasear. Este dedo es la mamá, este otro es el papá. El más grande es el hermano, con la nena de la mano. El chiquito va detrás, todos salen.